polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa, al norte los telepillas. Esta tierra es Aramón, al norte los telepillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro, ay qué ventón, Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Es legal. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penando Familia Unida! Arcos Urbal de Espartera. Esta tierra es la de pera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro, Piruli y Horterada. Dicen que Chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos que se pasea. Y con el bar en compañía, el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penamos Familia Unida! Con tu bar de espantera. ¡Esta tierra es la recera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Seguramente la emisora menos española de este domingo 29 de junio. El programa que empieza ahora se emite todos los domingos de 9 a 11 de la noche y en reemisión los lunes a partir de la 1 de la tarde. También puedes escucharnos a través de nuestro blog saludamoryrebeldia.blogspot.com, de una manera tan sencilla como meterte el lunes por la tarde o el martes y darle un clic con tu ratón. Si a lo largo del programa quieres hablar con nosotros, tienes un número de teléfono que es el 976-29-1398. A ser posible, márcalo mientras escuchas una canción para atenderos como os merecéis. Como miembro de este programa de la Asociación de Damnificados por el Fútbol y el Españolismo, aceptamos también llamadas dramáticas. Y para cualquier sugerencia o comentario, también os podéis dirigir a la dirección de correo electrónico laenredadera@nodo50.org. O si os gusta más el correo convencional, al apartado 6032-50.080 de Zaragoza. Cualquier sugerencia, comentario, invitadas estáis a participar en este programa. ¿Y hoy qué tenemos, Patricia? ¡El gimnasio! Aquí estamos en la emisora más dicharachera, Radio Topo. También está ahí Leona. Leona, ¿no dices nada? Hola. Buenas noches. Bueno, ¿qué? Joder, me has desconcentrado. Que nada, hoy empezaremos con algunas cuestiones de actualidad. Ya sabemos lo que está pasando aquí con la marea roja, que hay un montón de camisetas de España que de repente han aparecido. Yo dudo de que la gente realmente en sus casas tuviese esas camisetas hace dos semanas, pero bueno, el caso es que han aparecido, pues si sabemos de algo que está pasando al de ese partido, ya que, bueno, no nos tenemos que hacer ni a la actualidad, os lo comentaremos. Sí, y ya de paso pues aprovecharemos la ocasión para hablar del fútbol como deporte político por excelencia, como estamos viendo hoy en día en las calles, ¿no? Y pase lo que pase esta noche, daremos algunas pautas a esos seguidores sobre aquello que igual no pueden hacer esta noche si pierde, gana su equipo favorito, porque la ordenanza cívica ya está en marcha. Exactamente. No sé si sabréis que hubo una campaña en contra de la ordenanza incívica que quería imponer el PSOE y el PAR desde el Ayuntamiento de Zaragoza, y parece ser que la Comisión de Pleno de Presidencia de Acción Social, con los votos del PSOE y también del PP, pues de forma provisional ha aprobado una nueva normativa sobre lo que ellos llaman la protección del espacio urbano de Zaragoza. Entonces, a toda esa gente que hoy está en la calle, pues les contaremos lo que pueden y lo que no pueden hacer. Y de actualidad de esta ciudad también tenemos que hablar, como no, de la Expo y de las cosas que, de esas cosas extrañas que pasan en la Expo, como que los barcos no caben por donde tendrían que pasar. ¿Os acordáis todo el tema del azud con todo lo que costó? Después las intervenciones en el puente de piedra, la respuesta social que ha habido y tal. Pues resulta que el catamarán Félix de Azara, que es el barco mediano que han traído de momento, está esperando en el embarcadero de Badorrey a poder pasar algún día por el puente de piedra. Porque no lo consigue. Pues de eso vamos a hablar un poco, que pone bastante a las claras lo que supone la Expo para esta ciudad. Como comienza el periodo estival y quizás algunos de vosotros tengáis más tiempo libre en el que poder disfrutar de los libros, y hacía ya tiempo que no presentamos aquí ningún libro, queríamos aprovechar hoy para presentaros dos. ¿Y cuáles son? En primer lugar, un segundo, depende de cómo nos dé, será el libro Corte de Caja, la entrevista al subcomandante Marcos. Que ese es un libro de reciente edición, ¿verdad?, desde México. Y en segundo lugar, os presentaremos el libro de Ronald Fraser, Recuérdalo tú, recuérdalo a otros. Que este libro se escribió hace ya 29 años, ni más ni menos. Bueno, y en el plano de actualidad, no olvidar que el próximo martes, 1 de julio, hay una concentración convocada por diferentes organizaciones sociales zaragozanas a las 8 en la Plaza de España en respuesta a la Directiva de la Vergüenza para el Retorno de Inmigrantes, aprobada recientemente por el Parlamento Europeo. Nos parece de especial relevancia y de ella hablaremos hoy también en La Enredadera. Y como viene siendo habitual en los últimos programas, a lo largo del mismo os presentaremos otras canciones del CD Cuando el Ebro Suena, Disidencia Lleva, 58 bandas zaragozanas en contra de la Expo 2008. Y después, bueno, se leerá un poema que leí hace tiempo pero que no se grabó, que es Caballero de Luz, con la música de Guillermo Casenave. Y en la recta final del programa, a partir de las 10:15 aproximadamente, vendrán las gentes de Producciones con las Uñas, que están hoy con el concierto de Decapante y Rosvita en el Arrebato, en la asociación vecinal de la calle Palafox número 28, y vendrán como miembros de Picore, que anunciamos el pasado domingo que iban a venir a este programa para hablar de la reciente gira europea que movió a esta banda de música zaragozana por diferentes localidades del estado y países europeos. Y terminaremos la enredadera de hoy con las sugerencias para que mováis el culo en los próximos días. Antes de todo ello, queríamos agradecer a todas las personas que ayer acudieron al concierto organizado por Radio Topo, en el que actuaron tres bandas, Macumba Beat, DFK y 31 Rap School, decir que, bueno, que no hubo ningún incidente, que el concierto estuvo muy animado, vino mucha gente, y desde la radio pues agradecer a todas esas personas que colaboráis con este proyecto para que este proyecto siga vivo y se sigan organizando otras cosas y para que esta radio, como otras radios libres, sigan vivas. Exactamente, gracias a lo que sacamos en el concierto, que no es mucho, pero sí que es un poquito con lo que ponemos los demás y lo que vamos haciendo, pues estamos instalando nuevos aparatos que van a mejorar bastante tanto nuestra manera de hacer los programas como la vuestra de recibirlos a través de vuestros receptores. Así que bueno, un motivo de alegría. Y también comentar que Chicharrica hasta última hora estuvo en el aire su actuación o no por la salud de su cantante, de Julián, al cual mandamos un abrazo, que está ahí en el hospital, y finalmente pues bueno, no pudo salir de ahí, que le tienen que hacer un poco unas pruebas más. Y Chicharrica ya no es la primera vez que se anuncia un concierto suyo y no pueden participar, lo cual no quita para que en breves pues lo vamos a contar con ellos, ya que sabemos que hay muchos seguidores que ayer se quedaron con las ganas de ver a esta impresionante banda de punk de Zaragoza. Y como comentaba Patty, la banda de punk que sí que sonó ayer fue DFK, una banda de gente que lleva años tocando pero que se ha juntado hace relativamente poco, que vienen desde Peñaflor de Gallego, y yo la verdad es que no pude verlos anoche, pero sí que tenemos un CD que nos han facilitado. Y bueno, pues vamos a escuchar una de las canciones de esta maquetilla. Una de las que ayer sonaron en el concierto. Que es una versión de El Príncipe Bel-Air. ¡Ya estamos otra vez! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Venga, me cago en tío! ¡Venga, Peñaflor! ¡Que no se oye! Casa y salí de aquel taxi, no tenía cuadra, estaba en Belén y la cosa cambiaba, el príncipe llegaba al trono, me esperaba. Venga, me cago en Dios. We'll be right back. colaboración fiscal al gasto militar es una campaña antimilitarista de desobediencia civil. Es la no disposición a colaborar con el Estado en los gastos de preparación de guerras. Es un gesto cívico y comprometido por la paz, por un mundo sin violencia, sin guerras, sin ejércitos. Es desviar una parte de los impuestos a un proyecto que trabaje en la defensa de un progreso social solidario. Haz objeción fiscal al gasto militar. Tarde de fútbol. El fútbol, el deporte político por excelencia. Lo situamos en la encrucijada de cuestiones capitales como la pertenencia, la identidad, la condición social e incluso la religión, por su aspecto sacrificial, y místico. Por eso los estadios y las calles se prestan tan bien a las ceremonias nacionalistas, a los localismos y a los desbordes identitarios o tribales que desembocan a veces en violencias entre hinchas fanáticos. Por todas esas razones y sin duda por muchas otras más positivas y más festivas, este deporte fascina a las masas. Claro, las masas no solamente interesan a los demagogos, sino sobre todo a los publicistas. No hay más que ver la cantidad de camisetas y banderas de España que se han vendido estos días. Al margen de que estemos más o menos identificados con España. Aquí lo estamos poco o nada. Es que el fútbol es hoy sobre todo un espectáculo televisado para un público muy amplio cuyas vedetes se pagan a precio de oro. La compra y venta de futbolistas refleja el estado del mercado en la época de la globalización liberal. Las riquezas están en el sur, pero se consumen en el norte, el único que tiene los medios para comprarlas. Y es que el fútbol es más que un deporte, como dicen los sociólogos, es un hecho social total. Traduce la complejidad de una época, seduce por sus reglas sencillas, por su combinación de talentos individuales y de esfuerzo colectivo. Es una metáfora de la condición humana, con más perdedores que ganadores, donde no todo es épica. Los más afanosos, como en la vida, siempre ven sus esfuerzos recompensados. Hay reveses de fortuna, fullerías e injusticias. A menudo también malos tragos y desesperación. Asimismo, el fútbol es una alegoría de la guerra o de la lucha por la vida. Su terminología le delata. Atacar, defender, disparar, contraatacar, resistir, fusilar, matar, vencer, derrotar. Ver un partido puede provocar ansiedad, estrés e infartos. Pero por supuesto el fútbol es el deporte político por antonomasia. Se sitúa entre cuestiones contemporáneas como la pertenencia, la identidad, la condición social y la religión. Con sus graderíos abarrotados, los estadios se prestan a los ceremoniales nacionalistas y a los rituales identitarios o tribales, que desembocan a veces en grandes enfrentamientos. Algunos califican al fútbol de plaga emocional o de peste delirante. Otros siguen considerando que es el deporte espectáculo más fascinante, aunque no ignoran sus lacras que la globalización ha agravado, porque esta enardece la pasión por el dinero y valoriza sobre todo los aspectos económicos. Conforme se vaya desarrollando el partido, vamos a ir dándoos algunos datos interesantes. Con el primer gol de España, que es imposible que hasta aquí en Radio Topo no nos enteremos de lo que grita la gente por la calle, vamos a comentar un dato, nuestro primer gol aquí en la Enredadera, y es que a propósito de la Eurocopa, los patrocinadores, bebidas, ropa deportiva, automóviles, etcétera, han pagado más de 400 millones de euros, y los derechos de difusión por televisión y telefonía móvil adquiridos por 170 países se han vendido por más de 1.000 millones de euros. Y nuestro gol, que ha sido precioso, también te informa de que la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, dispone de un presupuesto superior al de un país como Francia y espolea el proceso de liberalización económica del fútbol. Como os comentábamos, os dejamos con una de las canciones de Cuando el Ebro suena, Disidencia lleva. Un triple CD en elegante digipack con un bonito libreto de 32 páginas a todo color, que lo podéis encontrar en Vía Láctea, en Virosta, en La Revuelta, en Entalto, en Restida, en TNT, en la Terraza del Parque Bril, en la tienda Tipo, lo podéis encontrar también. ¿Dónde lo puedes encontrar? Bueno, en un montón de sitios. En el Café Voltaire y también contactando en cuandoelebrosuena@noblezabaturra.org. Y otra de las bandas que tocó ayer para Radio Topo es 31 Rap School, una formación joven de raperos desde el otro lado del canal imperial, desde el barrio de La Paz, que han creado esta canción en exclusiva para el Cuando el Ebro Suena. Se llama La Excusa Perfecta y la acompañan de esta frase: el que avisa no es traidor y ante lo evidente nos darán la razón. Organizada para acabar con cualquier calimozo. Derrota en luz y agua en un proyecto sostenible. Inaguantables trajeados para mí es inadmisible. La represión aumenta encerrando en casa a la gente. Las cuatro el toque de queda, pero no los influyentes. Impuestos incorrectos retratan la cara oscura del color azul de un río que se tiñe de púrpura. Cultura sin cultural en toda esta ciudad que observo con recelo desde el otro lado del canal. Mi opinión enriquece cuando crece en este MC que nunca perdió las pautas de hacer es un placer. Relatando molesto, modesto ante este soporte de líneas agresivas en el vértice de un suponte. Que todo acaba bien, pero es que todo acaba mal. No es que no me guste el agua, es que nos vamos a ahogar. Fundo el rap español contra la expo en este texto que demuestra lo que muestro, explicando yo el contexto. Desgraban el Ebro y graban cuando todo es calma. Trabajar es honrado, pero mejor se está en la cama. El post efecto expo desequilibra los puestos de trabajo necesarios para acabar todo esto. La cocción necesaria para hacer el cóctel fuerte. Mi poesía quema la reputación presente. Hubo esto porque estoy cansado de ver tanta gente que se niega a ver la verdad de este proyecto inerte. No habrá billete de vuelta en este viaje absurdo que administran ambiciosos para tapar trapos sucios. La expo somos todos para hacerte propaganda. El dinero te lo guardas, tienes haces en la manga. Mi espalda ya se cansa, la pasta me desbanca. Y por mucho que ocurre, aún me veo sin blanca. ¿Qué coño pasa en tu cabeza, hijo de puta? Accidentes laborales, obreros se electrocutan, pero Fluvi lo camufla, controla la opinión pública. Heraldo de Aragón se encargó de estampar la rúbrica. Todo todo controlado, ya no tienes más problemas. Cuenta con nosotros totalmente antisistema. No bajéis la guardia que os haremos la faena. Odio por la expo que a Zaragoza enferma. Voluntarios gilipollas contribuyen al desarme. Apoyan a la policía y ahora están por todas partes. Gracias por joderme el sábado, por poner a los guapos, por tener otro uniforme para poder echarle japo. No me deis más asco porque ni os miro la cara. Niñatos de gestores, más gente que no hace nada. ¿Dónde está el pluriempleado? No le veo por la expo. Quiso comprarse dos pases, le costaban cuatro sueldos. Partido obrero, partido socialista. Partido de mentiras como las de las revistas. Partido popular, partido del capital. Sois el mismo perro con distinto collar. No vengas con más historias de desarrollo sostenible. Que estudia tus argumentos, puto, que no son creíbles. Este año de la expo ya lo damos por perdido. Ojalá que os pongan bombas y no haya ningún herido. Todo controlado, ya no tienes más problemas. Cuenta con nosotros totalmente antisistema. No bajéis la guardia que os haremos la faena. Odio por la expo que a Zaragoza enferma. Todo controlado, ya no tienes más problemas. Cuenta con nosotros totalmente antisistema. No bajéis la guardia que os haremos la faena. Odio por la expo que a Zaragoza enferma. Partido obrero, partido socialista. Partido de mentiras como las de la revista. Partido popular, partido del capital. Soy el mismo perro con distinto collar. Partido obrero, partido socialista. Partido de mentiras como las de las revistas. Partido popular, partido del capital. ¡Ja! Sois el mismo perro con distinto collar. Las radios libres antimilitaristas de Zaragoza, Radio Mai 102.8 y Radio Topo 101.8 te proponen que hagas objeción fiscal. Destina tu objeción fiscal a Radio Topo. Sigues escuchando La Enredadera aquí en el subsuelo zaragozano, en tu dial, en el 101.8 del FM o a través de saludamoresrebeldia.blogspot.com. Y precisamente a la cabeza de la selección española, el niño Fernando Torres, transferido del Atlético de Madrid al Liverpool por 30 millones de euros y cuya cotización ahora asciende a 35 millones de la misma moneda, el que acaba de marcar el gol hace un rato. ¡Vamos, que lo vale! A lo que íbamos, que si España gana, aparte de las risas que nos estamos echando aquí escuchando a la vez que hacemos el programa otras radios que están emitiendo el programa en directo, va a haber muchísima gente que va a salir a la calle. Pues bien, les vamos a informar de lo que se puede y no se puede hacer en Zaragoza. Porque la pasada semana la Comisión de Pleno de Presidencia y Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó con los votos del PSOE y del PP y de forma provisional la nueva normativa sobre la protección del espacio urbano de Zaragoza, también conocida como Ordenanza Cívica. Tanto el PSOE como el PP destacaron que se ha conseguido un nuevo instrumento legal para luchar contra el vandalismo, mientras que Xunta e Izquierda Unida subrayaron que la ordenanza no permitirá solucionar los problemas que pretende atajar. Previsiblemente la normativa estará aprobada a finales de julio, tras el periodo de alegaciones. Las personas que realicen una pintada en un bien público o los dueños de perros que no recojan los excrementos de sus animalitos tendrán que pagar una multa, reparar el mal causado y además realizar trabajos a favor de la comunidad. Esta es la cara bonita de la ordenanza incívica. Pero el Ayuntamiento de Zaragoza quiere endurecer otra serie de actividades en la calle con fuertes sanciones en una nueva ordenanza cívica que ha preparado el gobierno del PSOE y el PAR y que ha apoyado el Partido Popular. La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza en el pleno del viernes ya expresó su rechazo a esta medida por criminalizar a los más desfavorecidos. De las novedades respecto al borrador anterior, la cosita que aprobaron o echaron para adelante en el pasado pleno del Ayuntamiento el viernes destaca la implicación de forma directa de la policía y el aumento en el régimen sancionador, sobre todo en trabajos a favor de la comunidad. Su tiempo y destino dependerá de una futura reglamentación y de los acuerdos con las empresas de limpieza. Esta nueva ordenanza incluye multas de hasta 1.500 euros por pintadas, por excrementos de animales o actos vandálicos, pero también a los que se meen u orinen en la vía pública. Según Mayén, el presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios, este rechazo de la asociación es porque no beneficia la convivencia entre vecinos, ya que ni busca ni propone soluciones aportadas y apoyadas por los ciudadanos. Entre los argumentos que se esgrimió para rechazar la ordenanza, dijo que criminaliza a las personas más desfavorecidas y con menos recursos. Y es que la FAD, como otras organizaciones que forman parte de la plataforma contra esta ordenanza incívica, apuesta por la educación ante los problemas de convivencia en lugar de los castigos, porque no se puede dejar en manos de los agentes de la policía municipal la potestad de sancionar y que sean ellos quienes consideren la gravedad de los mismos. La policía debe estar al servicio de los ciudadanos y no para castigar y mucho menos para juzgarnos. Formosa, no falla así, cariño. Por otra parte, el diputado del Grupo Izquierda Unida, José Manuel Alonso, también mostró su disconformidad con el texto de la ordenanza porque no es necesaria y jurídicamente inconveniente, y estimó que el ayuntamiento dispone de medios ya, actualmente, para mejorar la calidad de la convivencia. Por eso su partido no quiere contribuir a la falsa ilusión de que una nueva norma va a solucionar los problemas cuando hay que abordarlos desde otro punto de vista. Junta Aragonesista, a través de su concejala Carmen Gallego, también criticó este texto del equipo de gobierno porque se ha presentado de forma muy rápida y sin tiempo para la reflexión, además de que es un texto diferente al inicial y destaca el carácter punitivo de la nueva ordenanza. Por lo tanto, según Junta, la ordenanza ha pretendido lavar la imagen más que limpiar las paredes y las calles, y duda que vaya a ser efectiva y solucione los problemas de suciedad e incivismo en la ciudad. Vamos, que lo que está intentando el ayuntamiento, como ha hecho hasta ahora, es primero provocar miedo y alarma, creando una cortina de humo sobre los verdaderos problemas del vecindario zaragozano, y sigue apostando el Ayuntamiento de Zaragoza por un modelo urbano extensivo de grandes centros comerciales, de espacios públicos privatizados, en el que se elimine el tejido social y el comercio tradicional, que fomenta el respeto entre las personas y su entorno. Por eso esta ordenanza sigue siendo incívica y se considera al ayuntamiento que está poniendo el punto de mira en las entidades ciudadanas y se está alejando de promover conductas armónicas y enriquecedoras del espacio público. Lo que se pretende es poner sanciones para reuniones, para concentraciones en la vía pública, para el reparto de octavillas, para pegar carteles o pegatinas, para colocar pancartas en los balcones, para acampar en la vía pública, para jugar, para patinar, para comer y beber fuera de las terrazas de los bares, para actos lúdicos como malabares, teatro o arte, para tender la ropa, para bañarte en fuentes. O sea, que todos esos jóvenes zaragozanos y además de zaragozanos españoles que celebrarán hoy si gana la selección española, que sepan que muchas cosas de las que van a hacer están prohibidas y son sancionadas en esta ciudad. ¡Ojo pues! Leona pregunta si comer también. Sí, Leona, comer también. Fuera del restaurante o del bar homologado, comer en la calle está sancionado. Ya veremos si se atreven finalmente a aprobarla en firme, porque todavía quedan algunos días para alegaciones, pero bueno, parece ser que el PSOE está totalmente encaminado a junto con el PP y el PAR, pues a hacer de esta ciudad un lugar mucho menos vivo. Y Y continuando con el Cuando el Ebro suena, disidencia lleva, te recordamos que estás en la enredadera y que nos puedes llamar al 976-29-13-98. En el CD número 2 de este triple CD encontramos un grupo que no conocíamos aquí en el programa, que se llama C4, que hacen metal y que han grabado una canción para la ocasión. Se llama Oxígeno Público y la acompañan de la siguiente frase: porque no confunden los nuestros con sus intereses, los disidentes aquí presentes. Recordamos que estás escuchando La Enredadera en Radio Topo en el 101.8 de la FM y este programa quiere ser un poco una alternativa a ese furor futbolero que se oye desde aquí. A la gloria, la gloria. El Marca ahora mismo a las 9:38 titula su página web Torres nos acerca a la gloria. Porque si Torres nos acerca a la gloria, el Parlamento Europeo yo creo que cada vez nos acerca más al fascismo. Porque mientras todos estamos un poco alucinados con España, la Eurocopa, y parece que el fútbol une a las masas europeas... Son muy guapos, además. Sí, mogollón. Son muy guapos, y la melenita esta que se dejan así pegada al cráneo, les queda muy bien con la gomita esa que se ponen, son bajos. La verdad es que tenemos una selección guapa como pocas. Y lo de guapa es sin G, ¿verdad? Así. Guapa. Guapa. Guapa. Guapa. Muy guapa. Guapa con mayúsculas. Son muy fuertes. Bueno, el caso es que que bueno, al margen de Eurocopa, sentimiento futbolero que une a Europa, resulta que el Parlamento Europeo, el pasado 18 de junio, aprobó la directiva, lo que se llama la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentran ilegalmente en su territorio. ¿Qué queremos decir con todo esto? Esta nueva normativa ha sido bautizada como Directiva de la Vergüenza, porque criminaliza a las personas que llegan al territorio de la Unión Europea escapando de una miseria generada por las políticas globales impuestas por las grandes potencias económicas, sus ejércitos y sus empresas multinacionales. Esta Directiva de la Vergüenza crea una nueva subcategoría jurídica, que es la de persona ilegal, que convierte en delito una cuestión administrativa. ¿Cuáles serían algunas de sus consecuencias? Bueno, atención, hasta año y medio de internamiento forzoso sin dictamen judicial. La prohibición de entrada durante 5 años, ampliable por razones de seguridad, entre comillas, por supuesto. Posibilidad de deportación de los menores de edad no acompañados, incluso a terceros países con los que no tienen ninguna relación. Y también, pasándose un poco por el forro, la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, se puede encerrar a niños y niñas. Estamos hablando de que si, por ejemplo, tú eres un chaval que sales del instituto con 14 años y estás solo porque tus padres, por ejemplo, pues han muerto o están en paradero desconocido o lo que sea, te pilla la Policía Nacional, te mete en la furgoneta y te lleva, por ejemplo, a Ghana y tú eres de Senegal. Sí. Bueno, Ghana y Senegal están cerca, pero te llevan a Somalia. Por ejemplo, o con un poco de suerte, por supuesto, entre comillas, no te llevan a la cárcel, sino que te meten en un centro de estos nuevos que llaman de internamiento, que debe de estar muchísimo mejor. Esta Directiva de la Vergüenza ratifica la función de la Unión Europea, que es proteger el libre movimiento de capitales y controlar el movimiento de seres humanos. En lugar de los míticos libertad, igualdad y fraternidad, nos estamos transformando en encierro, deportación, injusticia, expolio y racismo. Bueno, hay que destacar lo del racismo, que por ejemplo en Italia este tipo de medidas ya se están efectuando, pero sobre los gitanos solamente. O sea, no están empezando por los negros británicos que tendrán en las oficinas, o por los chinos adinerados, o por los japoneses que estarán en los grandes centros burocráticos, sino que han decidido empezar a aplicarla en gitanos. O sea que es una ley absolutamente racista. Además, decir que, bueno, como estamos en época de crisis, pues eso, que quieren aprobar también de las 65 horas semanales de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que si apruebas encima esta directiva, bueno, al fin y al cabo nosotros estaremos mal, pero siempre vamos a tener otras personas, y las personas ilegales llamadas inmigrantes, que van a estar peor que nosotros. Entonces, ¿nosotros de qué nos vamos a quejar? Hombre, pero hacen unas expos preciosas, ¿eh? O sea, los inmigrantes, fíjate lo bonito que ha quedado Ranillas. Ha quedado, o sea, el trabajo, el trabajo final es estupendo, ¿eh? Sí, y es que es muy exótico irte a Senegal, ¿verdad? Al pabellón de Senegal. Es una cosa, es que es como que todos los sentidos se explotan, te explotan todos los sentidos. Yo creo que tiene que ser un poco gracioso no irte al pabellón de Senegal, pero sin embargo, en la vida te meterías en la casa de tu vecino senegalés, porque a ver lo que te puedes encontrar. Hombre, ahí, y luego, ¿no? Aparte, tienes que encontrar el sistema de ir desde las delicias hasta Ranillas sin pasar por el gancho, que hay mucho moro, para llegar hasta el pabellón de Marruecos. Es muy importante, sobre todo, no pasar por el gancho por Conde Aranda, que está llena de moros. Sí, que además escriben raro. Escriben al revés. Sí. Están locos. Sí. Pero luego hay unos conciertos muy majos, ¿eh? El gobierno español nos presenta esta directiva como un triunfo porque impone un límite a los estados que carecían de regulación, mientras que en un país garantista como el nuestro permite mantener las condiciones previas. Sin embargo, a pocos días de la aprobación, el propio gobierno anunció una reforma de la ley de extranjería que amplía el plazo de detención de las personas indocumentadas y limita la posibilidad de reagrupación familiar. supuesto, nosotros, como parte de las personas que estamos en contra de esta ley, que no tiene ningún sentido, no podemos ni queremos permanecer impasibles ante las medidas racistas y xenófobas que han situado a la práctica totalidad del espectro parlamentario europeo en la ultraderecha. Exigimos a la Europa del capital y la guerra que asuma, sin más represión, criminalización o ilegalización, las consecuencias de sus políticas generadoras de muros sociales, vallas en las fronteras y cadáveres en el mar. Entonces, por todo ello, diferentes personas y organizaciones de Zaragoza han convocado a una concentración, al menos para este próximo martes 1 de julio, en la que os esperamos, en la que nos esperamos ver todas, a las 8 en la Plaza de España de Zaragoza, en respuesta a esta directiva de la vergüenza para el retorno de inmigrantes, aprobada recientemente, como decíamos, por el Parlamento Europeo. Y de momento se han adherido a esta convocatoria la Asociación Cultural Acuarela, la Asociación de Vecinos de Venecia, la Asociación de Vecinos Arrebato, la Asamblea de Trabajadores de la Intervención Social ATIS, la ASAPA, la Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Presos en Aragón, la Asociación Nicaragüense ASONIC, la Asociación Veganeses en Aragón, Acción Social Sindical Internacionalista ASI, Junta Aragonesista, la Confederación Nacional del Trabajo CNT, Intersindical de Aragón, Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza de Aragón, STEA, Izquierda Unida de Aragón, Partido Comunista de Aragón, el Sindicato Ferroviario, la Intersindical de Aragón, Stonewall de Aragón o la Biblioteca Friacalo. Si a vosotras, a vosotros, como a nosotras, no os parece que esta directiva de la vergüenza no tiene ningún sentido, ya sabéis, la concentración el próximo martes 1 de julio a las 8 de la tarde en la Plaza de España de Zaragoza, porque toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Esto lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Venga, os dejamos con otra canción de Cuando el Ebro suena, disidencia lleva, del CD número 1, otra de rap que nos ha gustado muchísimo, que es de Tinta China, se llama Toque de Queda, un grupo Tinta China que estará tocando hoy en el Zaragoza Ciudad de Hip Hop, a pesar de la merma de subvenciones y ayudas públicas por culpa de la Expo. Este festival lo han vuelto a sacar adelante, eso sí, sin ninguna banda de proyección internacional, exceptuando pues Violadores del Verso y las bandas locales, Aupa por ellas, que estarán hoy cantando y disfrutando en el recinto de Miguel Servet. Así que bueno, os dejamos con Tinta China, con la canción Toque de Queda, y su frase que han metido en el recopilatorio es: al agua concedéis protagonismo en los spots, la misma que desperdiciáis en los campos de golf. Zaragoza, desde luego, viviendo también un sueño, será la sede de la Expo 2008. Ahora mismo es una ciudad en continuo cambio, un nuevo modelo urbano que discurre paralelo al río, con puentes y pasarelas peatonales. Es preciso valorar en su justa medida lo que para la ciudad de Zaragoza puede suponer la celebración de la Exposición 2008. 5 millones de páginas web hablan de la Expo. Zaragoza se transforma, la velocidad del proceso es vertiginosa. Esto es lo más parecido a la felicidad que quepa imaginar en esta tierra. Y todos mis vecinos y vecinas están emocionados como su alcalde. ¿Qué pasa, Zaragoza? ¿Acaso estás dormida? Más han acabado con tu vida. Las 3 de la mañana y la local ha tapado un bar. ¿Por qué me da que no son horas de almorzar? ¿Por qué quedaba más en un garito de la Magdalena? Una mucha más, los títulos dando guerra. Esta es mi ciudad, si no te gusta me la pela. Porque tú estás en aquí, representa la resistencia. Desde la noche, no puedo comprar botellas. El viento y todo me vuelven antisistema. Solo las mujeres alegran mi borrachera, aunque de momento ellas solo mallan los problemas. Yo tengo derecho a salir por ahí de juerga, a reventar la noche, sea otoño o primavera. Zaragoza como Moscú, bebemos como fieras para olvidarnos de este cierzo que congela. El open con la tierra, pero alto que te queda, porque el señor alcalde nunca compra en esta tienda. El pueblo se revela, quiere alto y verbena, y es que de lunes a viernes el jefe hace nueva fiesta. Molesta la tabla de skate, balones, graffiti, DJs, perros, porros, litros, pipas, grupos de 6. ¿Qué puedo hacer en el cemento? Yo no tengo la play, tienen expo del agua, y es por ver en bañador al rey. Chapa mar de tapas y magas por ley, cuidando lata, la placa va por tu plata. Ok, vamos el rap, no future mi jefe, quiero soltarlo todo cada vez que haga un CG. Español corriente es lo fácil, corriente buena fuerza. bajo el terreno y se cae un imbécil. No me voy en un taxi, por eso quiero decir que de camino a casa quiero ver al nazi morir. Vivo aquí, matando horas en el hogar, o esquivando la soga, buscando gente para dialogar. Viajes solo hacen efecto, borran la droga, derrotina y su aspecto. No sé, busco las de música, que cuáles son. Nieto sesiones, tuve tal botellón. Si yo vivo y ellos no, ni cifrón ni buscón. Estamos en la calle o en locales y para la estación. Hasta que acabe ya se quejan de los graves, de la gente, los portales, delincuentes, criminales. Luego música se para. Me pongas una ley que no cumples ni tú. Me cierras el garito y te vas a tu club. Lícito que vengas a apagar la luz. Te incito mi nitro a modo de arcabuz. Voy disparo con mis letras a tu tímpano. Estás en medio y no hay remedio contra decibelios. Un muro me seduce y el spray susurra. Que se me sientan malos, solo es civilar misterio. Quieren que me divierta viendo su televisión. Que invierta en bolsa y deja abierta manipulación. Que vierta mi voto en su urna y tararé en su canción. No hay opción. Y su cerebro de mierda embadurnan. Anuncios publicitarios quieren engañarnos. Los telediarios seleccionan que enseñarnos. Para inmunizar su falso bienestar que viven cuando ese malestar lo crea leyes que prohíben. Lo imposible con la índole de imponer un síndrome a las 5 de la madrugada y sin destino. Que sube ese reseco, pues resaca, siempre llega para llevarse al que flota cuando sube la marea. Cinta sin arrima y versos por si solo rema. Barricada cerrada contra germanas que manejan, no hay escrúpulos. Contra esos discípulos del orden con 5 cañones por banda o las de rabia se absorben. Me pasa por el culo, promocional y cultural. No la pinten como triunfo que destine en mi ciudad. A nadie preguntaron si queríamos un cambio, solamente lo impusieron, pues lo vieron necesario. Para no variar guardan un as bajo la manga, con el que sacarán tajada al ganar la banca. Se aparcan la honradez, pueden alcanzar el poder. Quienes van a parar los pies, invitan a comer al juez. Políticos y empresarios, tal como moscas a la mierda. No hay metáfora que valga, porque esto es una mierda. Al diálogo incitan y abogan por el talante. Pero quién puede hablar a la escuela de antes. Al agua concede el protagonismo y los spots. La misma que desperdicia de los campos de gol. Para acabar con altercados nocturnos en calles, la única solución es tapar los bares. Venga que no juega, que ya se va a destinar la secuela. Prosperidad que aseguran solo pasajera. Luego vendrán del terreno de calificación. Son carne de cañón para la especulación. Y tú mismo quieres que te utilicen o te engañen. Vos en la novela prefieres que te marquen. Yo seré un consejo por ser sentido como un falla. Aprende a ser tú mismo y corta el hilo que te ata. A las 4 de la mañana y los bares han pesado. Cubatas a 7 euros, la farropa y los lavabos. Solo quedan 3 garitos y es que son más bien privados. Nos quedamos en la calle, policías dan el clavo. Redadas, registros, aquí son tan comunes. Como el crimen, como el vicio, que a mi ciudad la consume. Tripos y clubes que mueven el dinero. No son el punto de mira porque son parte del juego. A estas horas no es problema el paro ni la vivienda. No me importa la salud, el trabajo, la parienda. Quiero una cerveza, tío, no hay quien me la venda. Mi futuro inmediato depende de una licencia. Son esos detalles que dejo de mi mejor. Que el poco tiempo de ocio venga un tipo y me lo robe. La ley en estos casos siempre para el que la paga. Los crueles como yo nos iremos para casa. De camino mi teléfono recibe una llamada. Los colegas del garito han abierto la persiana. Esta noche es para mí, tío, que me venga en gana. Me despido de la luna con una hasta mañana. ¡Ajá! ¡Bien! ¡Tinta Chula 2007, tío! ¡Para no hice! ¡Hermanos Light a la trompeta! ¡Que me queda! ¡Alejandro! ¡Por esa expo que nos jode! ¡Sí! ¡Comienza la revolución! Thank you. ¿Por qué decimos no a la Expo? Porque la Expo son mentiras. Los políticos prometieron un metro y un tranvía para la Expo 2008, pero ambos proyectos no estarán finalizados antes del 2010. Radio Topo, 101.8 de tu FM. Sigues en la enredadera, son las 10 menos 5 minutos. La vida sigue y España sigue 1-0. Y nos preguntamos, después de la aprobación de la ordenanza incívica esta del ayuntamiento, ¿se va a sancionar a toda la gente que hoy cometa fechorías si gana España? Y a los visitantes de estos días a la Expo, que van luego a la Plaza del Pilar, y en estos días de canícula se refrescan en las fuentes y estanques públicos, ¿les van a sancionar o harán la vista gorda? Y después de la Expo, ¿seguirán haciendo la vista gorda o, pasado el impacto mediático, empezaremos a ser sancionados a discrecionalidad de la gente correspondiente? Todo esto nos lo preguntamos y nos preocupa que repriman las calles y nos quedamos sin vida en los espacios públicos. Pero sin duda alguna, la noticia estrella de este domingo 29 de junio de 2008 en Zaragoza ha sido que el catamarán, ese gran barco de la Expo, el Félix de Azara, que esperaban en el barcadero de Badorrey una gran presentación el día de la Expo, no pudo ser. El agua iba muy fuerte y tal, no fue posible. Unos días después han conseguido lanzarlo al río, pero no ha podido pasar el puente de piedra. Es muy fuerte porque ayer este barco, este catamarán Félix de Azara, que ha costado una pasta y lo han traído desde Italia, pues lo han fondeado al río para intentar hacer viajes a estas ranillas, pero no lo han conseguido. ¿Os acordáis que pagaron una pasta por los barcos que los han traído de Italia, especiales, con placas solares y demás, que hubo que construir una ZUD, que ha costado una pasta y que ninguna empresa privada lo ha querido tener como adjudicataria? Después tuvieron que cambiar el puente de piedra, que era uno de los monumentos históricos más bonitos de Zaragoza, pues hubo que modificarlo un poquito, y a pesar de todo, de todas las riadas y que ya tienen el cauce controlado y tal, pues resulta que el barco no pasa. No pasa por el puente de piedra. Que quiten el puente de piedra, hombre. Que sí, es lo que se está estudiando, si se puede por lo menos desplazar un poco el puente de piedra hasta más allá de la Expo, que lo pasen a Fuentes de Ebro, por ahí el puente de piedra, que también hará su uso de puente, y por ahí también pues tienen que cruzar pues los agricultores y las motos que van a las raves y tal. Y bueno, la verdad es que tienes un pedazo barco que se llama el catamarán Félix de Azara, que ya están cobrando una pasta por dar un paseíto de apenas 200 metros desde el embarcadero de Badorrey hasta tal. La gente dice, hostia, ya ha acabado, ha sido muy bonito, pero ha durado poco, y se ven que no han llegado a la Expo. Dicen, ahí va, pero esto es la Expo. Y dicen, no, esto es la Plaza del Pilar, que no hemos llegado hasta la Expo. Total, que la embarcación está de 75 plazas, que además iba a ser la pera limonera, que después de esto iba a venir el barco restaurante, el barco hotel, el barco puticlub, el barco busquería, iban a venir todo tipo de barcos maravillosos, que iba a ser el río lo más impresionante, iba a haber más barcos que en el canal de Suez. Bueno, pues resulta que no pasa el puente de piedra, que claro, han abierto un hueco y lleva mucho caudal y les da miedo pasar por ahí, porque claro, me imagino que el marinero estará en prácticas también y dice, yo por ahí no me meto. Y eso, llevan un par de días intentándolo y de momento no lo han conseguido. Así que si queréis ir a la Expo, pues le pedís a un chaval de estos de 18 años que está trabajando en el bicitaxi, que están los pobres también apurados porque hay una pedazo de cuesta antes de llegar a las ranillas, y cuando se le suben dos andaluces, pues se las ven y se las desean, pero bueno, desde luego con el barco no vais a llegar a ranillas, por lo menos de momento. Y para estar al día de esta y otras noticias graciosas en torno a la Expo, ya sabéis que hay una página web que además recientemente se ha modificado para que pueda ser más participativa y más dinámica, que la encuentras en expo-no.es. con que pongas en cualquier buscador Expo No, ya te aparece, pero bueno, si quieres ir directamente, www.expo-no.es, y ya veréis qué maja la están dejando las personas que controlan informática. Y dejando un poco de lado la Expo, hasta el 14 de septiembre imagino que hablaremos más veces de ella, viene un verano en el que, entre otras muchas cosas, si tienes algo de tiempo, pues quizás te apetezca leer. Así que aquí os hemos traído dos sugerencias de libros para que los adquieras o los pides en la biblioteca o nos los pidas, también puede ser, para que lo leas y pases unos buenos ratos que a nosotros nos han gustado mucho. El primero es un libro de bastante actualidad, proviene de México y es Corte de Caja, una entrevista al subcomandante Marcos. Viene bajando solita, viene bajando del cielo, viene bajando solita. En este libro el subcomandante insurgente Marcos hace un corte de caja, o sea que saca la cuenta de lo perdido y lo ganado desde el origen del movimiento, bueno, de hecho, desde antes de que empezase el movimiento, hace 14 años, y habla un poco de lo que ha sido la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y no solo de eso, sino también de lo que ha sido su persona y su liderazgo. Decir que el origen de este libro es una entrevista que fue un reportaje aparecido en la revista mexicana Gato Pardo, una entrevista de la periodista Laura Castellanos con fotos de Ricardo Trabulsi. El libro recoge dos entrevistas que se realizaron en el México DF y en La Garrucha, que La Garrucha, bueno, es una de las comunidades zapatistas que hay en Chiapas, y es de otoño del 2007. Y en ellas Marcos reflexiona sobre las razones del aislamiento que tiene ahora el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la ruptura con la clase política y la intelectualidad progresista de México, y el avance de la estrategia contrainsurgente en contra de las comunidades zapatistas. En lo hondo de la mar lloraba una tortolita y le respondió el gurrión: no llores, prima hermanita, que la mancha del amor con otro nuevo se quita. Coco. Además, habla por primera vez de Fidel Castro, de Hugo Chávez, de Evo Morales, de las FARC, de Angelina Jolie y de muchas otras cosas. Y esto se vuelve culebra. ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? Pero sobre todo, por lo que es interesante leer este libro, es porque el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en estos momentos se encuentra aislado y vulnerable. Y este libro es una forma de reactivar la discusión, de escuchar, aprender de sus razones y sus circunstancias. Con el tambor te cantaste una palabra de humo, a la mujer la animaste con tu chubasco de brujo. Además, porque las ganancias del libro serán destinadas a los municipios autónomos zapatistas. Coco de la nube, coco de la lluvia, ese viento bendito, el rumbo que nace el sol. Y una cosa que sí que me gustaría recordar al hilo de este libro y sobre una de las cosas que habla su comandante Marcos, es que los caracoles zapatistas en estos momentos se encuentran bastante amenazados. En estos momentos, según el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas, el CAPICE de Chiapas, hay 56 campamentos militares permanentes, hay cuerpos especiales de élite y hay activos 6 grupos paramilitares con sus ramificaciones. El objetivo principal de esta estrategia es desalojar estos caracoles, que son las 5 regiones autónomas que han roto con el gobierno federal y local, creadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 2003, y que en total abarcan 39 municipios en Chiapas, en los que viven decenas de miles de indígenas. Señor de la piedra, ya no se vuelve culebra. ¿Quién dijo que se sabía ese misterio de Dios? ¿Quién dijo que se sabía? Nada, recomendaros este libro en forma de entrevista, Corte de Caja. Es una entrevista con el subcomandante insurgente Marcos, que nos habla de todas estas cosas. La verdad que aquí en el Estado español no sé si se puede encontrar o no. Yo el otro día estuve hablando con gente de los colectivos que vinieron a la jornada de la Expo de Apoyo Zapatista, y seguramente haremos una presentación, no sabemos si la haremos este verano o la haremos mejor después después de agosto, porque también gente de Zaragoza pues va a participar en la caravana europea en apoyo al zapatismo, así que igual aprovechamos para hacer unas jornadas y presentamos el libro y lo vendemos también, claro. Si no, también, si os metéis en la página web del libro, que, bueno, si buscáis en el Google el Corte de Caja os saldrá, me parece que es www.cortedecaja.org, ahí tenéis una forma, que os ponen direcciones en las que podéis encontrarlo, y si no, podéis hacer pedidos también. Y el otro libro que os recomendamos desde aquí es uno que ya hemos traído alguna vez a La Enredadera, dos tomos maravillosos acerca de la Guerra Civil Española. Se llama Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, de Ronald Fraser. Es una historia oral de la Guerra Civil Española dividido en dos volúmenes, volumen 1 y volumen 2. Y lo que más destacaría yo de este libro, que me parece muy interesante, aparte de otros que hemos leído sobre la Guerra Civil Española, este es muy ameno, porque gran parte de los episodios de la guerra, desde la insurgencia fascista al legítimo gobierno de la República, hasta el fin de la sublevación con la victoria fascista al acabar la contienda, pues muchos de estos episodios son en primera persona. Este tipo, Ronald Fraser, lo que ha hecho es hacer entrevistas a un montón de gente de ambos bandos, seguramente simpatizando más del bando republicano que del bando fascista, pero lo mismo habla un fascista de la CEDADE, que habla gente del PSOE, que habla gente del Partido Comunista, de Izquierda Republicana, de Estat Catalán, de las JONS o del POUM. O sea, la verdad es que habla gente de todo tipo de facciones, de la CNT, por supuesto, también. Y el aspecto subjetivo, el ambiente en el que nos mete Ronald Fraser, es sin duda una de las cosas más interesantes de este libro de historia, ¿no? No deja el monopolio a los novelistas para recrear lo que son los sucesos de la historia reciente, sino que el historiador, en este caso Ronald Fraser, también aprovecha estos paisajes para dar más detalles y más matices a lo que aconteció durante más o menos 3 años de la historia reciente de España. La historia oral, tal y como se concibe en este libro, constituye un intento de revelar el ambiente intangible de los acontecimientos, de descubrir el punto de vista y las motivaciones de los participantes, voluntarios o involuntarios, y de describir cómo sintieron la guerra civil, la revolución y la contrarrevolución quienes la vivieron desde ambos campos. Y bueno, nos vamos a contar nada más, ya os digo que son dos libros en uno, que cada uno de ellos tiene más o menos 450 páginas. Es un libro que se hace muy, muy ameno, que te esclarece muy bien, pues sobre todo, cuáles eran los sentimientos que movía a un campesino a afiliarse a la CNT, o cuál era el sentimiento para que un patrón de un molino decidiera esconderse antes de que entraran los republicanos, o por qué un miembro de las Juventudes Libertarias con 16 años deja la Escuela de Bellas Artes y se va al Frente de Aragón, o por qué una señora estaba totalmente afianzada en sus convicciones religiosas y creía que los anarquistas pues iban a traer al demonio a su querida España, ¿no? Bueno, pues todo esto me parece que es una manera muy interesante de conocerlo a través de este libro que os recomendamos, de la editorial Grijalbo Mondadori, libro de mano. Se llama el autor Ronald Fraser, y el libro Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, historia oral de la Guerra Civil Española. Ahora os vamos a dejar con una canción de la mexicana Laila Downs que se llama Arenita Azul, y que me gustaría dedicársela a Moni y a toda la banda mexicana. Arenita Azul, ¿de dónde salió? Arenita Azul, ¿de dónde salió? Anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua, la destapó. Eres cubana, no soy cubana. Eres jarocha, no soy jarocha. ¿Qué quieres ser mi maíz? Soy mariposa. ¿Qué quieres ser mi maíz? ¿Dónde creéis que estáis, grumetes? En Radio Topo, mi capitán. ¿En qué coordenadas? 101.8 FM. ¿Cuál es nuestra munición? Contrainformación, antimilitarismo, lucha social, feminismo, ecología, música, cultura. ¡Ar! ¡Excelente, grumetes! ¡Mi capitán! ¡El barco de la desinformación! ¡Al abordaje! Con el alba, en busca de quién sabe. Pendón blanco ondea el viento y un corcel sin color alumbra con sus crines de sol toda la senda. Ya cabalga al amanecer sobre la lejanía, no lleva armas, no trae fieles. Caballo de alegría por nombre y templadas llamas por cabellos, es su bien más preciado. En la soledad de su búsqueda sin temor se abre paso. Adelante, caos, no te tengo miedo. Incomprensible actitud la del viajero, pues antes de alcanzar su meta, se observa desde allá lejos, donde no está todavía, y siente nostalgia de no encontrarse donde se ve. ¿Pierde los horizontes, quizá por tenerlos demasiado cerca? ¿Dónde el final de tanto infinito? Elige no seguir huellas ajenas. Pide, como escuchó un día, que le dejen morir en sus pasos. Va en busca de los suyos, aun sin conocer la señal que les diferencia, ignorando incluso el lugar. La luna le da todo el mismo color cuando oscurece y el día siempre tiñe de brillos cada paisaje. En la noche a los astros habla, ¿por qué no puedo oír vuestras palabras? Le conocen y se reconocen entre sí y él ve que no los alcanza, pero no se rinde ante tales menudencias. Que una sola nota de esperanza y el silencio de aquel cielo sin una mañana bien saben superar grandiosidades sinfónicas. Y al fin, el caballero encuentra su tesoro. Sonríe, comprendiendo que la música del cosmos vibra en orquestas de seres humanos. Dedicado a Teresa, porque cuando leyó el poema se quedó varios días diciendo qué fuerte. Bueno, esto ha sido Caballero de Luz, León Andrea al micrófono, la música de Guillermo Casenave, este tipo que tuvimos hace poco aquí en La Enredadera. Y bueno, vamos a seguir con el CD Cuando el Ebro Suena, esperando que aparezcan por aquí ya los compañeros de Picore, que estarán saliendo de arrebato del concierto de Decapante y Rosvita. No sé si vendrán con ellos o no. Y os vamos a dejar con la canción que nos ha pasado Yasta para Cuando el Ebro Suena, Disidencia Lleva. Yasta, ya sabéis que es una banda de reggae que está, pues la verdad es que triunfando mucho en una gira que está dando por el estado. Quizás se muevan por América, a ver si pueden, que son muchos miembros. Yasta Reggae Band, que para el recopilatorio nos han dado esta farsa Dub, que es una adaptación de una canción que ya tenían, dándole unos toques electrónicos un poco diferentes. Y la frase que han metido en el libreto dice: más ayudas para la vivienda y que le den mucho por el culo a la Expo. Tal vez hubo armas de destrucción masiva. Tal vez existe lo del eje del bien y el mal. Tal vez tuvo que bombardear Irak. Tal vez tuvo que bombardear Afganistán. Seguimos en la enredadera. Ya ha llegado uno de los miembros de Picore con otro de los miembros de Rosvita y con otro de los miembros de Decapante. O sea que tenemos a Dani, tenemos a Manolo y tenemos a Eli al otro lado ahí de la pecera. Así que con ellos vamos a charlar la última media horica del programa. Antes queríamos recordaros puntualmente los lugares donde podéis comprar el Cuando el Ebro Suena, Disidencia Lleva. Y que decir tiene que cuando haya un concierto popular, sobre todo en la calle, como hubo este pasado sábado en la Plaza San Agustín, pondremos un puesto para vender este triple CD 58 bandas de Zaragoza contra la Expo. Pero es que además lo podéis adquirir en Virosta, calle Universidad 3, en Vía Láctea, que está en Doctor Palomar 25, Barrio Sur, que está en la calle San Jorge, el Puchero Ecológico, en la calle Santa Teresa de Jesús número 9, en la terraza del Parque Bruil. También lo tenéis en la tienda Pipo de la calle Rufas, en el bar Entalto de la calle Mayor, en Simbiosis Shop de la calle Zumalacárregui, en el Café Voltaire de la calle Bretón número 34 o en el bar TNT de la calle San Antonio María Claret, número 43. Y como amigo, un asiado contrato. Tú eres mi tejado y yo soy tu gato. Puede que yo solo sea un gato, tu gato. Pero tú para mí no solo eres un tejado, porque además eres mi presente, mi pasado, mi infierno, mi cierto, mi bochorno, mi cielo, mi aljafería y mi sol, mi luna y mi estación, del silencio mi voz, mi realidad y mi escenario, mi libertad y mi condena, mi noche, mi día, mi horario. Siempre te llevo en el corazón, con frío, con calor, con alegría, con dolor. Y a lo que íbamos, tenemos aquí a Picore, a Rosvita y a Decapante, así que con ellos vamos a charlar en La Enredadera, en Radio Topo. Buenas noches, chicos. Como os decíamos, tenemos a un miembro de cada banda. Tenemos a don Daniel de Picore, que ya ha estado por aquí alguna vez. Buenas noches. Buenas noches. Y tenemos por aquí a Manolo de Rosvita. Buenas noches. Manolo, el de aquí de la izquierda, vale. Y Eli, de Decapante. ¿Qué tal? Buenas noches. Que vienen todavía con los efectos de las drogas a flor de piel, porque hace dos minutos estaban tocando en El Arrebato, en la Asociación de Vecinos de la calle Palafox. Habréis puesto una pantalla gigante, me imagino, ¿no? Sí, sí. Para seguir el partido. Sois dos bandas que habéis venido desde Madrid, a pesar de que, bueno, venís de otros lugares, ¿no? Recientemente, así que nos venís de Perlas. ¿Qué es lo que suena? Picore. Sí, es un sonido curioso. Está acoplado. Era el MySpace de Decapante, que es lo que tiene tener aquí un montón de equipos en Radio Topo. Y bueno, nos viene de Perlas, porque si bien lo que nos había apetecido en el programa era tener a Criatura y Picore, porque son dos bandas zaragozanas que han participado en dos giras por Europa diversas, ¿no? Pues Picore en parte, bueno, ahora le preguntaremos a Dani, como ganadores del concurso Muévete y demás. Criatura, pues más ando tú mismo, con sus contactos y tal. Ahora entramos en matices. Pero es que Rosvita y Decapante también venís de girar por el mundo, ¿no? Pues la primera pregunta, ya que no lo sé, ¿por dónde habéis estado, chicos? Contadnos a la audiencia. Hemos hecho Francia, ¿qué habremos hecho? ¿Tres bolos? Esta vez hemos hecho tres bolos de ida y dos de vuelta. Uh-huh. Gracias, sí. Y luego que hemos hecho dos de norte de Italia, Belgrado, Serbia. Sí. Correcto. Que ahí nos hemos escapado un poquillo para abajo. Tres en Eslovaquia. Luego tres Eslovaquia, dos República Checa. De vuelta en Francia, que hemos hecho tres más. Y aquí estamos. El último ha sido esta mañana. Hemos tocado un festival en la playa en Montpellier. ¿En serio? Sí, esta misma mañana, a las 8 de la mañana. Wow. Vaya jornada maratoniana, pues. Y de ahí vuelta para Zaragoza y hemos terminado aquí la gira. Bueno, comentar para los que no conozcáis a Decapante y Rosvita, venís del mismo lugar, ¿no? De Madrid, vamos, de Rivas, ¿no? De los madriles, sí. ¿Compartís componentes, pues, o qué, para girar? Nada, ¿no? Compartimos amistad y... Y poca. Al final de gira. Bueno, esto es importante destacarlo, ¿no? Que ¿cuántas semanas habéis estado? ¿De un par de semanas o qué habéis estado jugando? Claro, esto es un gran hermano, ¿no? Lo de meterte en una furgoneta y compartir, sí, todo. Bueno, de todas formas, estas dos semanas han sido un bálsamo. Las verdaderamente duras fue la primera gira que hicimos juntos, ambas bandas, el año pasado, en septiembre, que hicimos un mes entero. Y eso sí que fue un día de la marmota considerable. Bueno, pues la primera pregunta, ¿cómo dos bandas o compuestas por 3, 4 o 5 miembros, como puede ser el caso, se pueden ir un mes a girar por Europa y si hay cuerpo suficiente para conseguirlo? Pues ¿cómo lo hacemos? En nuestro caso es empezar a hacer rastreos exhaustivos por varios países en el MySpace, encontrar bandas, asociaciones, promotores, nos vale casi todo, y nos vamos, en este caso la gira estaba enfocada a Europa del Este. El año pasado hicimos solo dos conciertos en la República Checa, nos gustaron mucho y queríamos ir hacia allá. No hay más que una voluntad de seis personas común, no compartimos componentes, pero sí compartimos todo el equipo. La furgoneta la compramos ambas bandas juntas, entonces tenemos ahí como un... Pues un... Es que no es una familia, es una cosa... Es un grupo, en realidad. Es un mejor, grupo, pero dos bandas. Es mejor, porque yo me incluyo. Yo me considero incluido en ello también. Yo le iba a añadir algo a Eli, que es que nos está haciendo esa pregunta de cómo se hace una gira europea el día en el que acabamos de montar un bolo a la misma hora de, se supone, el evento histórico por antonomasia. Con lo cual, pues eso, la pregunta, pues cómo se hace, pues... Pues con arañándolo todo. ¿Y los alternativos han ido a ver el fútbol o ha ido alguien al arrebato? Cada uno, vamos, no es un día que te resuelva nada, que te dé más información acerca de nadie en especial. Vale, lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí. Bueno, Dani, la pregunta que les he hecho a ellos también os la hago a vosotros. En el caso de Picore, ¿cómo planteáis la gira europea, vamos, la que hicisteis vosotros, hicisteis a finales del año pasado, ¿no? Nosotros, no, volvimos a mitad de mayo. Ah, mitad de mayo. Abril-mayo. Es verdad que fue. Arrancamos en el Falafest aquí. Vale, es cierto. En el heroico Falafest. Es cierto. Pues con lo cual empezamos, joder, heroico donde los haya, pues empezamos sin sueño ya el primer día. Y nosotros lo que hicimos fue dos fechas por el estado de ida y vuelta, no más de dos, porque hicimos Barcelona y Madrid al final, pero Francia, Dinamarca, Alemania, Chequia, Eslovaquia, Hungría, Italia y para acá. En el caso de Capanti Rosita, pues ya nos habéis comentado que a través del MySpace pues es empezar a compartirlo con toda la gente que te encuentres por ahí y tantear. ¿Vosotros, Picore, también habéis ido un poco por ahí? Claro, ¿tenéis ya contactos de otras bandas? El MySpace está siendo una herramienta últimamente, pero vamos, yo creo que consiste en la disposición, más que nada. Sí. Formamos parte de una familia que hace una especie de red en unas cuantas ciudades por acá cerca. Una familia, pues, no puede ser mejor avenida que la nuestra, y durante el año estás trabajando en... No, pues nosotros tenemos aquí el arrebato, ellos desde Madrid nos envidian el arrebato, nosotros envidiamos otras cosas, pero bueno, cada uno en su lado con sus medios, pues va arañando y va haciendo cosas para aquellas bandas que creen que merece la pena, ¿no? Bueno, aquí o gastarse todos tus recursos en todos los sentidos. Aquí delante tengo un CD pues de algunas de las bandas que ha traído Producciones con las Uñas, ¿no? Como nombre, claro, detrás de Picore o más allá de Picore, ¿no? Para montar conciertos, sobre todo en Arrebato, pero también en otros lugares, y pues sale Charlotte Phil, Tostadas, Above the Tree, Party Line, Master and Servant, Fin Fan Fun, Lady Cop, Eiffel Duat, Sabot y los, claro, de Capantirros Vita, que tenemos aquí, o sea que no está nada mal. Aquí tengo una canción que yo no sé muy bien si es de Capante Rosvita, seguro que en cuanto la ponga me lo vais a decir vosotros. ¿Eso qué es? De Capante. De Capante, pues la vamos a poner un poquito para que la gente sepa de qué es la música que nos mueve hoy aquí. Okay. aquí seguimos en Radio Topo, en el 101.8, sin ninguna publicidad, por cierto. Que el anuncio que han puesto de 30 segundos después del gol del chico este del Atlético de Madrid, que se ha ido ahora a otro equipo inglés, ha costado 250.000 euros. Es decir, 15 años de salarios de los que perciben el salario mínimo. Para que se sepa, ¿vale? O sea, buen gol. Y a lo que íbamos, que tenemos nada, un cuartico de hora para seguir hablando con Decapante, Rosvita y Picore, que estábamos ahora mirando la página web de estos, bueno, el MySpace más bien, de Rosvita y Decapante, y está viendo que, aparte del palizón que se han pegado ahora, en septiembre, al menos Decapante, pues vuelve a hacer otra gira, ¿no? La primera quincena de septiembre, otra vez por el Estado español. Esta vez en solitario, creo. Con diferentes bandas invitadas. Uh-huh. Es la primera gira que vamos a hacer por territorio, llamémoslo estatal, y se nos ha ocurrido invitar a bandas que nos gustan, y vamos a tocar con Rednik, vamos a tocar con Picore, y con Au, y con alguien más que se va a incorporar en diferentes fechas. Pero esa es la idea, es un diferente planteamiento. Para nosotros es mucho más difícil conseguir conciertos en España que en Europa. Entonces, bueno, pues esa es la primera pregunta, ¿por qué? Pues porque nos llevan unos años de ventaja en cuanto a predisposición y a ganas de hacer cosas, fundamentalmente por eso. Hombre, en una ciudad como Zaragoza, pues muchas veces decimos, ¿no?, que faltan salas para hacer libremente conciertos, a veces falta público también, desgraciadamente, y falta gente que organice cosas. No nos vamos a poner, que estamos todos de cachondeo, no vamos a poner a hablar en serio, pero sí. Ya empezaremos a hablar de que es una cuestión mucho más que cultural, ¿no? Es que ya no es de falta de sitios o de, porque sitios aquí hay salas comerciales, en Zaragoza hay sitios donde tocar. Uh-huh. Lo que no hay sitios es donde tocar de cierta manera, ¿vale? Entonces, claro, está el arrebato. Si hubiera 17 arrebatos por ciudad, sería síntoma de otra cosa y sería fruto de una cuestión más social, ¿no? Más política que musical. Y vosotros, chicos, habéis rulado, como decís, pues por Francia, por Italia, habéis estado en Croacia también. Vosotros, Picore, también habéis ido a Inglaterra también, ¿o no? No, Inglaterra. Ya el año Portugal, pasado, Peter Portugal, Pan, luego sí, ellos ¿no? continuaron la gira suya por Inglaterra, pero no nosotros lo más esquinado que hemos llegado es Copenhague y Budapest. Y entre Copenhague y Budapest me quedo con Budapest 17 veces. Sabes que te hago el análisis un poco más allá del concierto. Y del resto de lugares, pues Alemania del Este. Bueno, y contándonos así lugares recomendables para la peña que este verano pues igual vaya a rular. Aquí ya hemos hablado con algunas bandas que han estado rulando, pues sobre todo se centran mucho los grupos así de punk, tal, en Alemania, Chequia, ¿no? Pues porque tienen bastantes seguidores, ¿no?, de la música así más extrema. En vuestros casos, ¿en qué lugares os habéis sentido así a gusto, ¿no?, por la organización, por la sala, la gente? No, el sitio donde, o sea, musicalmente hablando, ¿eh? Yo voy a ser embajador de la República Checa, un país que nos conquistó ya el año pasado y que este año a mí personalmente me parece un país en el que incluso me podría plantear vivir algún día cuando ya no me dedique a esto de la farándula. Y la otra parte, que es la Eslovaquia, que es una zona maravillosa, que aún está por explorar y donde hay sitios también donde muchísimas personas están dispuestas a recibir músicas tan irresponsables como la nuestra. Eso por nuestra parte. Y la France que nos quiere. La France nos quiere claramente, vamos. Hay de todo, pero en cualquier ciudad te encuentras una asociación que te monta un bolo, que puede ser mejor o peor, pero vamos, que en todos sitios encuentras ahí algo. Entonces la France es un campo ahí, vamos, a mí me resulta bastante fácil. Hombre, Rosvita, soy ya reyes del mambo. Rosvita arrasan en Francia. Nosotros vamos a rebufo con ellos. En algunas ciudades recibimos mejores o peores cosas, pero Rosvita arrasan. Estamos hablando, cuando hablamos de sitios por donde habéis tocado, normalmente no son sitios comerciales ni es público convencional, me refiero a que funcione con radio fórmula de que venga, hoy te toca este, sino que estamos hablando de una música que podría ser igual de popular que cualquier otra, evidentemente, si llegáramos a escucharla, pero que sin duda pues es más marginal o más minoritaria, ¿no? Sin embargo, ¿por qué allí hay más gente y más costumbre de ir a conciertos entre semana igual? ¿O la gente está más abierta de orejas? Tampoco es una cuestión del número de gente. Puede haber la misma gente que hay en un concierto en otro lugar español. No es cuestión de comparar, es cómo reciben esas personas lo que tú estás ofreciendo en un país en el que no te conocen y que no han oído hablar de ti en tu vida. Tenemos de todo. También tenemos las de cal y las de arena. Italia no, a nosotros no nos ha conquistado. Lo hemos utilizado como lugar de paso en la gira pasada y en esta, pero no hemos tenido ningún, o sea que también hay cosas que no son positivas, ¿sabes? Y antes fuera el micrófono cerrado, os preguntaba por la cantidad de conciertos que dais, si vivíais de la música o en torno a la música, ¿no? Evidentemente es complicado, pero si hay una cuestión importante en las giras es no palmar demasiado dinero, es decir, que claro, que estás poniendo tu bolsillo, pues no solamente una ilusión, un esfuerzo, una ganas de compartir con cinco personas más en una furgoneta, sino además estás poniendo pasta, ¿no? La gasolina, en fin, los alojamientos, las comidas y demás, y normalmente salen a cuenta estas giras o... Normalmente los alojamientos y las cenas corren a cargo de los promotores de cada ciudad. Eso ya está incluido. El resto de cosas que tienes que afrontar es el alquiler o la compra de la furgoneta. En nuestro caso compramos una furgoneta hace años y nos va muy bien. Y poner pasta de inicio no es un desembolso demasiado grande. Vas cubriendo y luego venta de discos, sí. Más o menos vas cubriendo. O sea. Uh-huh. No es algo muy deficitario. ¿Vosotros editáis en CD o también en vinilo? Decapante, vinilo, nosotros CDs. Uh-huh. De momento. Yo añado que es una cosa que en realidad es factible. Es algo que es factible si se hace de esa manera. Porque es una manera que materialmente exige poco. Uh-huh. Ya de partida. O sea, no te pones listones, con lo cual se puede. La cuestión es el curro que lleva. Claro, en vuestro caso, Dani, antes has apuntado pues eso, que tenéis ya una red, ¿no?, de bandas que os conocéis, ¿no?, aunque sea virtualmente, muchos personalmente, ¿no?, en diferentes ciudades, pero bueno, está claro, armar las fechas, ¿no?, pues que vayan kilómetros, lugares, que cuadre todo, ¿no? Pues en el caso de Criatura, pues nos contaban, ¿no?, pues que todos los días querían que hubiera un concierto, ¿no?, que intentar que no hubiera ni un solo día sin concierto, ¿no?, pues para ahorrar, y era lo que te apetecía y lo que queríais. Luego, a la hora de seleccionar las salas, antes, pues tú igual comentabas pues que mirabais un poco de todo. En el caso de Picore, por ejemplo, ¿también ha sido así? ¿Ha sido una gira diferente por el hecho de haber ganado el Muévete o no? No, eso tenía que ver el año pasado en cierto sentido, en un mínimo porcentaje. Este año no tiene nada que ver. Este año estamos hablando de todas las giras de todos los grupos de la misma manera, incluso las que puedan haber quedado frustradas o pendientes de algún grupo de Zaragoza. Todo eso tiene que ver con una autogestión 100%. En las salas, pues claro, o sea, como resultado de eso que hablábamos antes, las salas acaban siendo pues un uno por mil comerciales, pues eso, el equivalente a un gasteche no europeo, que es algo que claro, pues que tiene que ver con lo que hablábamos antes de si hubiera más arrebatos por acá. O sea, una manera de trabajar que coincide con tu manera de plantear los conciertos, obviamente. Sí, casi todos son asociaciones, ¿no? Asociaciones culturales. En Francia ese es el formato más a menudo. En otros lugares de Europa tiene que ver más con squats, pero en todos lugares la mentalidad es muy parecida. ¿Y habéis tocado en algún festival, igual al aire libre y tal, ahora que habéis, sobre todo vosotros, que más tirando para el verano? Ayer por la mañana, estos. Sí, el concierto esta mañana que te contábamos ha sido en un festival en la playa, en Montpellier, que se llama Saint-Minier, que nuestra pronunciación francesa es patética, Saint-Minier. Y en Italia también. En Italia también, claro. Lo hicimos, sí. Aire libre hemos hecho en este caso dos, Senigallia en Italia y el Festival de la Playa, que la verdad es que era bastante curioso. Si os pudiéramos enseñar unas fotos de lo que ha sucedido esta mañana en la playa de Montpellier, os reiríais bastante. Que no tenéis ninguna prisa, ¿no?, de venir a Zaragoza, ¿no? De hecho habéis venido... Sí, teníamos prisa, pero... No habéis llegado justicos, ¿no? Sí, hemos llegado muy justo. ¿Es el último concierto, el de hoy, de Zaragoza, de esta gira o...? Bueno, tenemos Madrid de final de fiesta ya, que eso va a ser pasado mañana. Pasado mañana. ¿En martes, en Madrid, dónde tocáis? En el perro de la parte de atrás del coche, que se llama El Garito, así. ¿En serio? En serio. El perro para... Pero el fin de gira a efectos de evidencia es hoy. Porque vale, ya vale. Mañana llegamos cada uno a nuestras casas, ya dormimos cada uno en su cama y la cosa cambia. Vale, bueno, pues para nombres curiosos vamos a poner una cancioncilla de Picoré. De la lista completa de heridos vamos a poner El Cordero delante de la Torre Eiffel. Aquí estamos en riguroso directo y hoy es 29 de junio de 2008 y aunque quizás estéis escuchando nuestro programa en diferido o a través de saludamorirrebeldia.blogspot.com, aquí estamos dentro de esa marea roja que ha llevado a España a lo más alto de la gloria y el pundonor y la fuerza futbolera, y aprovechamos pues para recordar otro gol más en la enredadera, y es que Adidas, Nike, Puma o Umbro van a seguir inundando el planeta, y en este caso el planeta español, con sus mercancías fetiche, botas, camisetas, balones, fabricados en las zonas más empobrecidas del mundo por obreros sobreexplotados y vendidos a precio de oro en los países ricos. Y es que una camiseta deportiva, ayer, hoy ya no sé lo que costará, valía 75 euros de las españolas, que equivale a 3 meses de sueldo de un niño trabajador en la India. Ese es nuestro último gol de hoy de la enredadera. Chicos, pues vamos a rematar la charradica con don Daniel de Picoré, don Manolo de Rosvita y don Eli de Capante, que quieren ir a celebrar unos garbanzos que les quedan en el arrebato, que eso sí que es un buen motivo de celebración, la verdad, claro. y no otras cosas. Y bueno, la verdad es que esta gente que ha rulado bastante por Europa y ha dado tantos conciertos, imagino que habrá visto otros tantos, pues tendrá alguna sugerencia, ¿no?, que hacernos, pues tanto de sitios, de sellos, de bandas. Nosotros, desde luego, nos alegramos que la gente de Producciones con las Uñas, como otras gentes, sin ningún ánimo de lucro, pues se moleste en no solamente disfrutar de bandas que les gustan, sino encima de compartirlas por 4 perrillas en el arrebato, en el Mar de Dios, o en el Ozono, donde se tercio, o en la calle. Y bueno, la verdad es que durante este año ha habido unos cuantos conciertos bastante reseñables, como siempre, en el arrebato. Y además de ellos, pues seguro que tenéis alguno ya que querréis traer en breves, ¿no? Contadnos, adelantadnos. Las ilusiones hay. Bueno, lo primero es que hasta septiembre la cosa se para, porque a ratos sí que resulta un poco saturante, ¿verdad? Sí, hay semanas que pillas una racha que dices, hostia, yo a esto no llego, y tampoco es cuestión. Entonces los gustos se suelen resumir bastante en las programaciones del año, porque tienes que hacer lo que de verdad quieres. Entonces en septiembre Rosvita vuelve, eso para empezar. En septiembre. Pero vuelve con un grupo inglés que, bueno, yo así lo tengo en el calendario de Con las Uñas, yo no sé si ellos lo saben. Sí, en octubre, es cierto, con un grupo inglés que se llama Pulled Apart by Horses, que son de Leeds, esos vienen, están de gira por acá en octubre, y tenemos otro grupo inglés más, Poltergrum, con grupo portugués acompañante de gira, eso, la Orquesta de los Muertos Vivientes, la gente de Lisboa, y alguna cosilla alguna cosilla más de por aquí cerca, pues hemos hecho, no sé, a gente que también forma parte de la red esa de la que hablábamos antes. Pues en Barcelona están los FRA, que son una pedazo de banda estratosférica, ¿no? Y por ahí van. Bueno, con más glorias que penas, pero por ahí están. Sin embargo, son una gente enorme. En Madrid hay una manita de bandas, bien, incluyendo a De Capante y Rosvita, por supuesto, en primer lugar. Y de Euskadi ni hablemos, ¿no? Pues ¿Vosotros también montáis conciertos en Madrid y en otros lugares? Sí, montamos conciertos, en muchos casos compartidos por razones únicamente de gusto y de placer con Producciones con las Uñas, la promotora mágica de los maños. Esos grupos ingleses a los que se ha referido Dani también vienen a Madrid y les ponemos los conciertos respectivos y traen, bueno, pues también vamos a traer Action Beat, otro grupo inglés que es un auténtico cañonazo, que son cuatro baterías, cuatro guitarras y un bajo, nueve, una especie de Kelly Family del noise. No pueden venir al Arrebato. Que no entran, ¿no? Que nos falta, no, no cabe. Nos falta el espacio aquí en Zaragoza, pero los traeremos. ¿Y en la Utopía? Cuatro baterías, que es una barbaridad. Bueno, pues que no haya público, que sea para mí. Se pone 20 euros por cabeza y allí se les trae, tampoco pasa nada. Y yo, hay una banda maña que quiero traer, a Picores los traemos habitualmente a Madrid, como cada trimestre, más o menos, una vez al trimestre, y en Kioto, que es una banda muy interesante, y que aprovechamos desde aquí para decirles que se vengan a Madrid cuando les apetezca. Muy bien. ¿Por aquí algo más que aportar? ¿Así alguna banda que tengas en el punto de mira? Es que, la verdad, lo de la promoción no es mi fuerte. O sea, ¿Has tenido tus... ¿Ah, sí? Hombre, los martes brámicos. Sí, bueno, aparte de formar parte de Brahma, la asociación que tenemos ahí en Madrid, más en un, no sé, a un nivel más obrero de hacer el sonido y demás... Pero vamos, que a nivel de promoción no estoy ahí tan metido. Ahí claramente estáis, vamos, vosotros... Pero tú curras, tú currando. Yo curro donde haga falta, claro. Bueno, pues por mi parte nada más. ¿Rosvita viene de algo o es un nombre simplemente que...? El nombre, sí. El nombre es un nombre de chica alemán, un nombre sin más, ¿no? Sí. Y bueno, decapar es el proceso de eliminar la pintura, el barniz o cualquier material que recubre una madera o superficie antes de volver a realizar uno de estos procesos como pintar o barnizar. Me imagino que viene de ahí el nombre de decapante, ¿no? Sí, viene de una inhalación inconsciente e inesperada de vapores de decapante, que es un producto químico bastante corrosivo y alucinógeno. Eso es. Y otra de las efectos es el... ¡Mierda! El picore. Picore, claro. Picore, Daniel. Picore viene de una de las contraindicaciones del decapante. Vale. Pero... No, la coña ya es antigua, ya no tiene ni guasa, pero hay muchos tipos de cores y mucha coña. Ah, claro, o sea, claro. Hay algo que tiene que ver con eso de darle vueltas al lenguaje hasta que hace un tipo de de micro, muy bien, micro. Muy bien. En este caso con el core, pues bueno, pues picore es una tontería, un piano. Bueno, pero el mundo está lleno de tonterías, por lo menos que sean las nuestras, no las de la marea roja. Que claro. Nada, un placer pues que hayáis estado este ratico, ¿no? Que en vez de estar cenando y compartiendo pues con vuestros seguidores, Eli, Manolo y Dani, pues bueno, que han venido hoy a la enredadera, pues agradeceros, ¿no? Que hayáis estado compartiendo este ratico con nosotros. Y hasta la próxima, vos. Si vais a venir pronto, pues iremos, claro. Aquí estaremos. Lógicamente, venga, pues muchas gracias, chicos. Hasta luego. Información de última hora. Efectivamente, se han detectado brotes de guerrilla urbana en la ciudad de Oaxaca. Con esto queda demostrada y confirmada la sospecha de la ágrafa y disléxica especialista en terrorismo de Estado, Lisbeth Caña Cabeza, ahora procuradora de justicia del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Según testimonios y datos que obran en poder del Servicio de Inteligencia Artificial, los agentes, disfrazados de árboles, piedras, caca de gato y llanta de coche, han recopilado y documentado información valiosísima que pone en claro que en Oaxaca opera la guerrilla urbana. De acuerdo a una copia del informe que secretamente llegó a nuestras manos, se detalla el modus operandi de los grupos guerrilleros y se transcriben conversaciones y describen acciones vistas en estos días. Entre los datos del informe destacaremos lo siguiente. Dos abuelitas octogenarias, dirigentes de la guerrilla urbana de la zona norte, se preparan con plutonio y uranio para atacar las embajadas y consulados. El problema es que hasta ahora no han sido ubicadas las direcciones. Una dulce anciana, doña Conchita Martínez, viuda de Sánchez, habitante de la unidad habitacional del Infonavit, no descarta inmolarse pletórica de dinamita frente a la gasolinería de Fonapaz, en nombre de todos los guerrilleros urbanos de la ciudad. Al mismo tiempo, cinco inválidos de la colonia olímpica han decidido cometer actos suicidas en sus respectivas sillas de ruedas, carros bombas donadas por el Teletón. 20 niños entrenados en Irak, en Tepito y en las montañas de Guayapan y Siberia han declarado que colgarán gatos, perros y policías degollados frente a la iglesia de Santo Domingo y afuera del arzobispado. Además, dicen que se cagarán frente a fábricas de Francia, McDonald's y el Kentucky Fried Chicken. Con esto y muchos datos más obtenidos por los agentes especiales, podemos confirmar la presencia de la guerrilla urbana en la ahora convulsionada ciudad de Oaxaca. Informó para la Radio Zorra, Adolfo Fonseca. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Siempre la enredadera con la sugerencia de actividades, las sugerencias de actividades para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Ya sabéis que este pasado fin de semana se inauguró el foro de las luchas del agua en Zaragoza. Así que esta semana, durante todas las mañanas, del lunes 30 de junio hasta el sábado 5 de julio, tenemos en la Casa de la Mujer, en Don Juan de Aragón, unos cuantos debates, charlas y ponencias desde las 9:30 de la mañana. En el blog del Foro de las Luchas del Agua tenéis toda la información, foroluchasagua.wordpress.com. Se va a hablar de la finalidad de los embalses y trasvases, de la degradación de ecosistemas y hambre, de la represión violenta, del problema de la minería a cielo abierto, de hidroeléctricas y petroleras, del eco de las luchas en los medios de comunicación, de proyectos y sin razón, catástrofes y riesgos, desalojos traumáticos, desplazamientos masivos, la lucha antipantanos, estrategias y logros, y desmantelamiento de presas y otras alternativas. Además, todas las tardes, en el Arrabal, en la Estación del Norte, a partir de las 5 de la tarde, diferentes reuniones de participantes en este foro de luchas del agua. Desde el lunes hasta el viernes, todos los días por la tarde, diferentes debates. Especialmente te recomendamos el que dinamiza Ecologistas en Acción el próximo viernes 4 de julio, de 5 a 8 de la tarde, un debate sobre la Expo y sus consecuencias. Y como no, todas las noches habrá conciertos en la Plaza de San Bruno, a partir de las 8 de la tarde entre semana y el sábado a partir de las 9:30. El lunes estarán, a ver si no me equivoco, Mutesun y Fulanito de Tal. El martes, María Pérez Confusión, Rebel Spell y DJ Hawaii. El miércoles, Hotel, Don Nadie, Daniel Rabana Keizombra y Lurte. El jueves, Bufa Calibros, Macumba Beat y DJ Narico. El viernes, Rubén Blanco, La Magra Humana, El Último Trago y Valentí Prats. Y Y para el sábado finaliza este Foro de las Luchas del Agua con el acto principal, que es un homenaje a los luchadores en defensa de los ríos. Este acto es el principal, es hacer un homenaje. En el aparato artístico musical va a intervenir Antonio Viñas, Carmen París, Cabaret de Caricia y Puntapié, Barán, la Compañía de Teatro y Danza Contemporánea de Santiago de Cuba, Ludmila Mercerón, María José Hernández, Mariano Casanova, Michel Royo, Emilio Gastón, José Antonio Labordeta y el grupo de teatro brasileño Parangolé. También habrá, bueno, en esta gala participará Francisco Fraguas y será conducida por Montserrat Domínguez y Fernando Rivares. Habrá vídeos, poesía y sorpresas de última hora. Esto tendrá lugar en el Teatro Principal el sábado por la tarde. Y después, seguidamente, a las 8:30, habrá un pasacalles reivindicativo que recorrerá las calles zaragozanas proclamando la necesidad de defender los ríos y de apoyar a quienes luchan por ellos. Y para terminar, música, danzas y colorido en la Plaza San Bruno, donde actuarán la Ronda de Voltaña y el grupo francés Legota. Todo esto dentro de este Foro de las Luchas del Agua, que también va a celebrar cada día en la Plaza San Bruno unas animaciones con Parangolé y Encuentra Encuentros, un pequeño resumen de las jornadas en forma de sketch a partir de las 8 de la tarde, y hay convocadas acciones, pero que no tenemos más detalles de sus horas ni nada. El lunes, un desembarco vikingo. El martes, un acto frente a la Confederación Hidrográfica del Ebro. El miércoles, un acto frente a Endesa. El jueves, una visita a Mularroya. Y el viernes, una baldeada por el río Ebro. Y para acabar todo esto, para el domingo 6... habrá en el río Ebro a las 12:30 animación, música, malabares, etcétera, y a la 1:30 un big jump o gran chapuzón en la playa de Los Ángeles. A partir de la 1:30 al mediodía en el barrio de la Almozara habrá un chapuzón general en el río Ebro y después una comida popular. Hay que apuntarse previamente en Voluntarios, que lo encontráis fácilmente en internet. Y para el próximo fin de semana, si tenéis vacaciones, os recomendamos que os paséis por el PIR 2008 en Ansó. Si en estos días Zaragoza mira hacia el Ebro, Aragón mira hacia los Pirineos. Este festival de música y cultura pirenaicas, el PIR 2008, se desarrollará en Ansó del 4 al 6 de julio. Este año hay un homenaje a José Antonio Labordeta. Actuarán también la Ronda de Voltaña, Sayoa, Tucunac, que son un dúo de chicas gemelas vascas que tocan la charaparta, que yo di un curso con ellas y son maravillosas, los gaiteros de Morro Preto o Carolan, Villanuey, los titiriteros de Binéfar, en fin, una programación estupenda. La concentración contra la directiva de la vergüenza el martes 1 de julio a las 8 de la tarde en la Plaza España. Pues por nuestra parte, nada más. Esto ha sido La Enredadera en Radio Topo en el 101.8 de la FM. También nos puedes escuchar en remisiones los lunes a mediodía o en saludamoryrebeldia.blogspot.com. Cualquier sugerencia, comentario, crítica, lo que desees, en nuestro correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Supongo que el próximo domingo vendremos, si bien no lo aseguramos porque estamos ahora con ñapas técnicas en Radio Topo, estamos mejorando los equipos y es posible que para el domingo no hayamos terminado. En cualquier caso, nos emplazamos a una próxima edición de La Enredadera. Para nosotros ha sido un verdadero placer, con Leona, con Patti, con la gente de Capante, Rosvita, Picore, aquí Nacho a los controles. Buenas noches, chicas. Salud. Amor y rebeldía. Y os dejamos con un artista sin parangón, un monstruo de los escenarios, fusionando desde su bajo todo lo que se le pone por delante. No dejéis de sintonizar el 101.8, porque con vosotros no solo viene Miles Davis, sino que viene José del Jazz Bass. Buenas noches, José.